La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ¡29 de julio! Es día sábado. Termina esta semana número 16 del tiempo ordinario. Y hoy la liturgia nos presenta la memoria obligatoria de los santos hermanos Marta, María y Lázaro. Escuchemos hoy el Evangelio, es especial, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano Lázaro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro. Pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Hace unos pocos años, hoy se celebraba solamente el día de Santa Marta. Y así muchas personas lo siguen celebrando como Santa Marta. Pero últimamente, en los últimos años, la liturgia ha querido juntar a los tres hermanos, Marta, María y Lázaro. ¿Por qué razón? Por la importancia que tuvieron y que tienen en el Evangelio. Hoy el texto es muy especial, donde aparecen los tres hermanos, Marta, María y Lázaro. Pero no solamente es ahí donde aparecen. No hay duda que la casa de Marta, la casa de estos hermanos en Betania, era un oasis al que a Jesús le gustaba ir. Iba con mucho gusto y Marta se preocupaba por atenderlo bien. Imaginemos qué huésped, ese huésped tan deseado, tan esperado. Y esta actitud de Marta queda de manifiesto en tres escenas que nos presentan los evangelios. Un día en que toda afanosa en los quehaceres de la casa se lamenta porque su hermana María se queda sentada escuchando a Jesús. Este le recuerda delicadamente la primacía de los valores espirituales. Hay otra escena, que es la que hoy hemos escuchado en el Evangelio. Ese diálogo entre Jesús y Marta era uno de los temas bautismales más antiguos en la preparación de la Pascua. Y de hecho, es el texto que se sigue en el ciclo A. Ya pasó la cuaresma este año. En el ciclo A, en el quinto domingo de la cuaresma, escuchamos este texto netamente bautismal. Pero también la iglesia lo ha usado durante siglos en la liturgia de difuntos para avivar en los fieles la esperanza cristiana. Y la tercera escena es ahí en la casa de Betania, es la cena de Betania, en la que Marta sirve a la mesa y María unge con perfume los pies de Jesús. Y de esta manera ya anuncia la última cena y pudiéramos decir, prefigura ya nuestras misas. De alguna manera, la última cena, la cena de Betania. ¿Con qué nos quedamos hoy? ¿Con qué nos quedamos? Pues la vida familiar. Marta, María, Lázaro. La vida de familia. La salvación llega a nuestra casa. La fe hace comunidad. Y la primera comunidad es la casa, es la familia. Lo primero, valorémonos como familia. Y valorémonos como hermanos. No se habla más. No se habla de los padres, ni de Marta, de María, ni de Lázaro. Y de esta manera se quiere, una vez más, hacer evidente la necesidad de la fraternidad, de hacernos hermanos. Esos eran hermanos de sangre y se convierten en hermanos en la fe. Y una segunda enseñanza. Seguramente como preparación bautismal, este texto, pues venía la pregunta acerca de la muerte. ¿Y qué pasa con los seguidores de Jesús? ¿Van a morir también? Pues sí, van a morir. Y eso está tan claro, ¿no? La sabiduría popular para morir hemos nacido y todo eso, ¿no? Pero ¿qué se nos quiere decir? ¿Cuál es el plus? ¿Qué es lo propio? Los cristianos también morimos. Antes hay otra pregunta, ¿eh? ¿Por qué tienen que morir los seguidores de Jesús? Esta pregunta estaba ahí, está presente, sigue estando presente en todos nosotros. Y la respuesta la da Marta en su confesión de fe. Y es que Marta pensaba que si Jesús hubiera estado ahí con ellos, su hermano no hubiera muerto. Sin embargo, murió, como todos los demás seres humanos, ¿no? Entonces, ¿dónde está, pues, la diferencia? Juan da a entender que el distintivo de los seguidores de Jesús es que creen que a partir de la resurrección de su maestro, ellos también pueden resucitar a la vida eterna. Es más, esta fe en la resurrección los fortalece, los anima a vivir con sentido y con dignidad la vida presente. Es la esperanza cristiana. Es día sábado. Termina pues esta semana, termina también casi este mes. Pensemos, es sábado, pensemos en María, nuestra madre. Ella, ejemplo de discípulo. La fe al pie de la cruz, pero también la fe al pie de la tumba. En la entrada de la tumba de su hijo, en la espera de la resurrección. La fe de María es nuestra fe. Ruega por nosotros. Buen sábado.